tu sangre inocente. Tu sangre inocente clavada en la cruz, sabía que fecunda la tierra agobiada, es fuente de vida, semilla de luz, es fuente de vida, semilla de luz. Tu injusta condena, cordero inmolado, tu amor al extremo nos exige ya romper las cadenas, borrar el pecado, tumbar las barreras que truncan la paz. Tu sangre inocente clavada en la cruz, sabía que fecunda la tierra agobiada, es fuente de vida, semilla de luz, es fuente de vida, semilla de luz. Tu amor en la cruz de mi pueblo cansado, del hombre sin letras, del niño sin pan, de mil campesinos, terruño arrasado, del pobre que muere frente al hospital. Tu sangre inocente clavada en la cruz, sabía que fecunda la tierra agobiada, es fuente de vida, semilla de luz, es fuente de vida, semilla de luz.